Bueno, ustedes pertenecen a la comisión interna de la fábrica. Sí, somos comisión interna. Bueno, contame un poco qué es lo que está pasando, cómo es la situación. La situación que hace 4 meses atrás la mitad de la planta dejó de percibir un salario. Nos disminuyeron el salario ya que se sacó el régimen de 6x2 en el que se estaba trabajando y pasó a la mitad de la planta a trabajar 6x1 y se perdió las horas de sábado y de domingo, nos influyó directamente en el bolsillo. Bueno, esto a través del sindicato se pidió una compensación del salario ya que era grande la disminución del sueldo. Y bueno, ante la negativa de la empresa empezamos a seguir haciendo petitorio y a su vez comenzaron a haber distintos tipos de presiones, controles más estrictos hacia el personal. Sí. Me contaba recién ustedes que, bueno, hay una persecución también, ¿no? Sí, lamentablemente, bueno, a medida que hemos planteado las mejoras salariales, bueno, han puesto jefe de turno, por una manera de decirlo, ellos lo llaman facilitador integrado. Bueno, ha habido empezadas persecuciones, por ahí muchachos que lamentablemente con el sueldo como lo han tocado, ahí tienen que trabajar afuera. Uh-huh. Y bueno, vienen bastante cansados, porque tienen arriba que tienen que cumplir las 8 horas jornales que son obligatorias. Bueno, vienen cansados, a veces van al baño y se quedan 10, 15 minutos para descansar un poco. Bueno, ya ha empezado a haber persecuciones. ¿Ustedes empezaron a sufrir ahora esto o ya vienen de hace un tiempo? No, se empezó a notar más por ahí a partir del momento en que se sacó el régimen de 6x2 en que veníamos hace más o menos 4 meses y a partir de que empezamos a hacer los pedidos de una mejora, de una compensación salarial. Ahí se empezó a notar mucho más. Al menos nosotros lo vemos así, en planta se vive así. Y bueno, y ahora hace un mes atrás se sacó la otra mitad de la planta en el régimen que estamos, es decir, que estamos todos 6x1, y el salario oscila entre 600 y 1000 pesos menos de bolsillo de lo que estábamos ganando. Y es insostenible para una familia así. En la parte de producción la que ha parado. En la parte de producción, sí. Sí, sí, estamos hablando siempre en producción. ¿Y ustedes ahora paran por 24 horas? Ahora por 24 horas, pero tenemos programado seguir la semana que viene por 48 y si no se soluciona, 72 la otra semana y después, bueno, veremos. Bueno, ustedes pertenecen al gremio, dígame su nombre, por favor. Sí, mi nombre es Domingo Corbel y estoy acompañado por Tomás Montoya, que soy secretario de Acción Social y secretario administrativo del Sindicato del Papel, con jurisdicción en esta zona. Bueno, y ¿usted tiene conocimiento de lo que estaba pasando aquí? ¿Cómo van a actuar? Nosotros permanentemente tenemos conocimiento por las informaciones que nos da la Comisión Interna. A su vez, hemos acompañado a la Comisión Interna en diversas gestiones que se vienen haciendo ante la empresa, ante la problemática que le ha descrito el compañero delegado. Luego de intensas negociaciones, porque si hay de algo que nos pueden acusar es de ser extremadamente dialoguistas, ya agotadas las instancias del diálogo, se decidió en una asamblea, por decisión unánime, de hacer una medida de fuerza ante esta problemática que tiene esta fábrica, que es reducir los turnos, reducir las jornadas de trabajo. Implica directamente la mano en el bolsillo del trabajador. Y hoy por hoy, más allá de las estadísticas, la realidad de la góndola lo dice, una familia con 600 pesos como mínimo menos en sus bolsillos está atacando su integridad. No puede comprar, no puede atender las necesidades de los hijos, no puede atender las necesidades mínimas, y ni hablo de aquel que paga un alquiler, que está forzoso a desembolsar un dinero fijo todos los meses o actualizado. Entonces, esta insensibilidad de la empresa, y hay que tener en cuenta algo que manifiestan no los delegados, sino el conjunto de la gente. La empresa con los turnos anteriores venía produciendo un nivel de bolsas 6, 7 millones mensuales. Reduce los turnos y sigue produciendo lo mismo. Eso demuestra que aún con una reducción de turno, la buena voluntad de la gente de venir y laburar con ganas y laburar permanentemente está demostrado en la realidad. La realidad que no entiende la empresa, que no pone como mínimo una compensación, porque acá nosotros aplaudimos desde el gremio que la empresa ha incorporado maquinaria nueva para captar un mercado que le falló, no lo captó, no logró. Pero no aumentó su producción por la gente, no aumentó su producción porque no logra tener más pedidos, y que los trabajadores tienen que pagar eso. Perdón, los inversionistas tienen que entender que tienen que asumir el riesgo empresario. Invierten y por ahí pierden o ganan menos. Yo personalmente soy de una teoría. No pierden, dejan de ganar, que es muy distinto. ¿Han tenido la posibilidad de conversar ahora con ellos ustedes? Ellos conversaron en una reunión que vinieron ustedes, fue el sábado. Bueno, yo voy a recalcar la indiferencia patronal hacia los trabajadores y su familia, que cuando les convenía puso el turno 62. Después lo saca porque también le conviene. Que tenga un poquito de buena voluntad hacia los trabajadores y compense algo la pérdida de los 600.000 pesos que tiene. Tiene que hacerlo, porque los trabajadores cumplen y siempre cumplieron. Vamos a agregar eso.